Eso es lo bueno de las producciones locales y de los que estamos más abajo pensando y tenemos muchas ideas y no las podemos llevar adelante. Bueno, la ley de medios para eso, para ayudarnos. Sí, veníamos para acompañar con el, para que no derogen la ley de medios, así que estamos haciendo un poco, acompañando un poco a la radio, que es una de los que siempre luchó por la, una nueva ley de medios. Buenas tardes, señora. Para Radio Encuentro, ¿sabía que había esta movida en la plaza? ¿Se enteró acá? ¿Cómo fue? No, no, porque yo vivo a una cuadra y paso siempre. Vine a hacer un mandado y ya me quedé. Lo felicito por la idea esta. Da alegría al pueblo, chicos. Estamos escuchando una banda de acá y haciendo, participando de una movida que es para defender la ley de medios. ¿Cree que hay que defenderla, la ley? Todo lo que sean leyes favorables para el público, dale. Hay que ayudar que la gente tenga trabajo, trabajo digno. Y vivir en paz. Bueno, muchas gracias. A vos, corazón. Me enteré por la radio, así que obviamente tratando de que se cumpla finalmente la ley, obviamente. Bueno, ¿por qué hay que defender la ley de medios? Mira, creo que es una forma de tener una pluralidad que antes obviamente no existía. Y entonces creo que es tan importante como cualquier, como una ley que nos permita, qué sé yo, más libertad en todo sentido. ¿Por qué te parece que hay que defender la ley de medios? Para que haya una pluralidad de voces, para que todos podamos expresarnos tal cual nos parece, para aunar una idea profunda y para que haya democracia para todos y todas. Paseaba por el centro y escuché música reggae y me gustó y vine. Se enmarca dentro de una movida también en defensa de la ley de medios. ¿Te parece que hay que defender la ley? ¿Por qué? Totalmente. Porque coincidí con quienes desde Viedma fueron también precursores de la ley de medios, como Néstor, como muchos compañeros de la prensa, y bueno, estoy totalmente de acuerdo con que la ley de medios es indispensable para la libertad en el país. Pero sobre todo por lo que significa la libertad, ¿no? Me parece que los monopolios deberían dejar de existir y bueno, la ley esta apunta a eso, entonces si se deja de estar en vigencia me parece que se pierde por ese lado. ¿Por qué hay que defender la ley de medios? Porque tienen que haber más voces y más opiniones, esa es la democracia. Bueno, hoy se presenta una miniserie de ficción realizada acá en Viedma por realizadores locales. O sea, la ley de medios no solo hay que defenderla, sino que hay que ejercerla también. Y la identidad de un pueblo, la identidad de una región, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la música, entonces es muy importante. Me gustó mucho, vi que tiene un gran contenido social, lo que pasa hoy, como lo poco que sabemos ver al prójimo, cómo a veces aprovechamos los beneficios que supuestamente son para cierto sector de la sociedad y nos quejamos mucho de esos beneficios, pero cuando podemos aprovechamos y abusamos de ellos. Y me gustaría ver más ficción en las pantallas locales, me gusta que la gente de Viedma participe en este tipo de cosas, me gusta que la gente que ha estudiado cine no se tenga que ir de Viedma para poder hacer lo que le gusta. Me pareció muy interesante, muy linda la estética, la fotografía, el recorte de la imagen, cómo las historias se van enlazando, los cierres de cada escena que no son esperados. Me parece que es muy valioso discursivamente el guión, la escena, me pareció muy cuidado, interesantísimo. ¿Te parece que tiene algún valor agregado el hecho de que sea realizada acá en la comarca? Por supuesto, me parece que todo es, el valor radica ahí, fundamentalmente, que es todo con producción local y que se ven los paisajes, los contextos son cercanos, es todo bien, digamos, verosímil. Hermosa, muy linda la película, me encantó, re linda, felicitaciones porque un espectáculo. Muy bien, primero felicitaciones porque es una realización local, porque gracias primero a la iniciativa y segundo a determinados programas que ojalá se mantengan, estas cosas son posibles. Tenemos que seguir apostando a lo que es la producción local, integral, como en este caso, desde la música hasta el último actor. Así que bueno, no solamente las felicitaciones y ojalá se pueda seguir haciendo producción local y que haya apoyo para hacer producción local. Valorando también un poco la producción regional, y muy linda contando historias de acá. Me encantó la posibilidad de alguna manera sentirme, aunque no participé directamente, me sentí partícipe como espectador, porque me sentí parte de esos paisajes, me sentí parte de esas historias, porque forman parte de nosotros, forman parte de nuestro hábitat, y en ese sentido no sé si en algún momento en la televisión, no sé si en algún momento de mi vida llegué a sentirme de esa manera. Me encanta la identidad, que tiene el lugar, los personajes, me encontré, yo que no soy de acá, me encontré con un lenguaje, una forma de ver, es linda, y es buenísimo, es lo que hace un país diverso y que tiene voz, que tiene mucho que hablar. Me encanta también mucho eso, que haya algo que contar, ¿no? Nada, bueno, gracias.